Que llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola, bienvenidos, recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos, y esto que escuchas es Cienfuegos, política y rock. Llega el momento de prender la mecha de la hora 311, grabando el 26 del 1 del 26, movimiento 26 de enero, el año de nuestro décimo aniversario. Y es que en abril de 2016 empezó esta aventura en las ondas libres de Radio Ela en la ciudad de Madrid, pero ahora somos la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña, porque desde 2018 grabamos en directo en Radio Sata, la emisora comunitaria de Pinto. Asentaditos en las 7 de la tarde de cada lunes, también en directo en cadena con Eco Leganés y Radio El Candil. Remitimos en varias radios libres y comunitarias: Ovejas Negras, Ágora Sol Radio, Radio Almaina, Radio Activa, Radio Argallo, Radio Clara, Radio Trama, Radio Gallinera, Radio Espiritrompa, Esquizofrenia en Argentina y Radio Guadalix en la Sierra de Madrid. Y bueno, nos puedes escuchar, y seguro que nos escuchas por ahí, además de las libres y comunitarias, cuando quieras en formato podcast en la web cienfuegosradio.com. Las plataformas iVoox, Archive, Amazon Music, audio.urcm.net, podcastconk.org, Spotify a ratos y un poquito en las diversas plataformas para escuchar estas cositas tan chulas. Para contactar y comentar qué te parece lo que hacemos, para las amenazas y demás, el email comandante@cienfuegosradio.com. En las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram como Cienfuegos Radio, y el grupo de Telegram, donde somos ya casi 200 personas, con el nombre de Podcast Cienfuegos, el 100 siempre con número. En este lunes lluvioso, el momento de presentar a la tropa va a ser un poco triste, porque tenemos a todos y a todas en la reserva. En la reserva, salvo para aguantar, eso sí, las brasas y dudas del comandante en el grupo de WhatsApp, y también les tenemos en la reserva porque están adelantando futuros contenidos. Por supuesto, siempre son la tropa, la teniente Vergonzosa, el subcomandante y la soldada Guadiana. Como cantaban en Vainica Doble, creo que eran, en la intro del programa, todo está en los libros. Y si no está, pues tendremos que hacer que esté, ¿no? Porque lo que queda escrito tiene más importancia y vuela un poquito menos que lo que escuchamos. Este viernes 30, en el Centro Social Octubre de Pinto, tenemos presentación y debate sobre radios libres y comunitarias, con la excusa de presentar el libro sobre Radio Sata, Haciendo Radio en tu Barrio. Será, como digo, este viernes 30 a las 7 y media de la tarde, y contaremos con uno de los coautores del libro, con el presidente de la URFM y autor también de otro libro sobre radios libres y comunitarias, como es La Voz de la Sin Voz, José Emilio Pérez, y con la presidenta de esta casa, ojo ahí, con Olga Yescas, presidenta de Radio Sata. Entrada libre, se emitirá en directo en la web de Radio Sata y luego pues también estará disponible en iVoox. Y bueno, momento de presentar qué vamos a hacer hoy en este programa 211. Todo está en los libros y todo está, lo vamos a decir, en los Murphys. De un primer vistazo dirás que esto va a ser un poco monotemático, un programa de fan club, de hostia, qué pesado, ¿no? Pero no, si eres habitual de Cienfuegos, verás que vamos a ser pesados, pero no tanto. Ya amenazábamos la semana pasada con que llegaría este programa, y la actualidad y la propia agenda interna del programa ha hecho que así sea, ¿no? Que empecemos con ese Todo está en los Murphys. Empezamos, como lo tanto, este programa donde con uno de esos grupos fetiche de Cienfuegos, desde Boston, Drosky Murphys, vamos a contaros bastantes cosas, no necesariamente relacionadas con el grupo. Ya lo hemos dicho, todo, todo está en los Murphys, un grupo con el que mantenemos una bonita relación, que a veces es quizá un tanto tóxica, porque tenemos mucho amor, mucha admiración, mucho respeto, pero a la vez en ocasiones podríamos decir que incluso hay cosas que hacen que nos generan mucho rechazo, mucha incomodidad y hasta odio. Una relación, la que tenemos con los Drooking Murphys, que es como la que cantaban el propio grupo, colaboración en esta versión que extraemos del disco Blackout de 2003, colaboración con la voz de Stephanie Dougherty del grupo Deadly Sins, quien por cierto también colaboraba con el grupo en la venta de merchandising, si no he entendido mal. La canción en cuestión con la que vamos a abrir el programa de hoy, esta hoguera 211, no es otra que ese vaso sucio de Dirty Glass. Dirty Glass, Drooking Murphys, para abrir este programa monotemático, pero no, el vaso sucio, un amor bastante chungo. Con él abrimos este programa 211, en el que todo, con los Murphys como excusa, podemos pues hablar de otras cuantas cositas. Hemos escuchado la versión de The Dirty Glass que quedó grabada en el disco Blackout de 2003, pero ya habían grabado otra versión anterior con otra mujer a la voz, con Kay Henley del grupo Letters for Cleo, en un compartido, un disco compartido, por cierto, con Face to Face. Y en directo han contado con otras intérpretes, porque no se concibe, al menos para dejarlo grabado y guay, que este Dirty Glass no tenga esta parte, esta voz femenina. En Blackout, en ese disco que mencionamos del año 2003, pues encontramos ya muy definidas algunas señas de identidad muy, muy, muy importantes del grupo de los Dropkick Murphys, como esa mezcla de punk y hoy con sonidos más de folk, más celtas, no solo con la gaita, que es quizá lo más vistoso, sino también con otros instrumentos tradicionales de eso que se etiqueta como música celta, como los violines, el whistle, que es esa especie de flautín irlandés que, para lo pequeño que es y lo poco que impone en el escenario, joder, cómo suena, ¿no? Cómo domina el sonido. Los acordeones, por supuesto, a veces nos olvidamos, y tienen mucha, mucha presencia en la música folk y en el sonido de Dropkick Murphys de determinadas canciones, ¿no? También otra seña de identidad que se ve aquí en Blackout, pues que tienen auténticos temazos de taberna, esa música tabernaria, esa música de bar, canciones como, yo qué sé, el Kiss Me and Sit Face, esa canción en la que en directo, en su momento, no sé si lo siguen haciendo, invitaban a las chicas del público a tomar el escenario, algo relativamente novedoso en su momento. Pero nos vamos a parar a mirar algo que es tan importante, otra seña de identidad muy, muy grande de los Dropkick Murphys, como son las versiones, porque yo imagino que de quién haces versiones dice mucho de qué fuentes has bebido y a quién quieres parecerte u homenajear. Si quieres homenajear a alguien es porque te mola, ¿no? Y en Blackout encontramos ya algunas versiones que son tan icónicas y que nos han dado tantas historias, nos han permitido tirar del hilo, que es lo que nos mola aquí en Cienfuegos, como esa versión del Fields of Athenry de Pete St. Gabriel. Es una canción tan, tan, tan simbólica, tan importante en el nacionalismo irlandés, ¿no? La triste historia del exiliado irlandés a Nueva Zelanda tras haber robado al potentado británico en aquellos años de la gran hambruna del siglo XIX, ese exiliado que echa de menos su Athenry natal, o el Worker Songs del cantautor británico Ed Pickford, o una canción que también da título en cierto modo al disco, Gonna Be a Blackout Tonight, que es original del grandísimo cantautor antifascista Woody Guthrie, del que hemos hablado a menudo en Cienfuegos, muchas veces relacionado con Dropkick Murphys, por supuesto, y de quien, claro está, vamos a hablar más veces en la tarde de hoy, en este programa 211, porque es imprescindible Woody Guthrie y el resto de cantautores antifascistas estadounidenses de los años 30 a los años 60, absolutamente imprescindible para entender a los Dropkick Murphys y su particular visión del antifascismo y la lucha obrera. Porque nadie va a negar que Dropkick Murphys son un grupo antifascista y defensor de la lucha de la clase obrera. Pero, con muchos peros, en la trayectoria de los Dropkick Murphys no han dejado de salpicar el repertorio de versiones, muchísimas versiones, algunas, muchísimas, han quedado grabadas en los discos de estudio, otras tantas no, y lo último que han hecho, como ya os contamos la semana pasada, es hacerse una versión de sí mismos. Si en el Cienfuegos 210 escuchábamos el espídico Citizen CII que critica la política exterior estadounidense, en este Cienfuegos 211 escuchamos, grabado en directo, por desgracia, por un fan en el concierto de París en noviembre de 2005, un vídeo subido a YouTube, no da toda la calidad que debiera, pero nos sirve para contar lo que queremos contar, una brutal crítica de plena actualidad a cosas de la política interior de Estados Unidos que nos está sonando mucho. El Citizen CIA pasa a ser Citizen ICA. ¡Let's go! Citizen! En directo desde París, Adidas Arena, en noviembre de 2025, presentaban un poquito en sociedad y después se ha hablado bastante más esta autoversión del Citizen Shy J, pues hablando pues del Ice. No nos gusta hilar el programa en la actualidad porque, bueno, somos conscientes de que si estamos grabando el 26 de enero, no nos estáis escuchando en directo el 26 de enero, pues diría que la persona que me acompaña en el estudio y no sé si algún despistado, alguna despistada, ¿no? Pero bueno, a veces que la actualidad es la que insiste en salir en el programa. No queríamos llamar a la actualidad porque estas cosas caducan rápido, pero la actualidad ha llamado a la puerta del programa con insistencia. Decimos, estamos grabando el 26 de enero de 2026 y tenemos a Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos en llamas, pero como medio Estados Unidos, por las protestas contra esas inhumanas cacerías de personas en situación administrativa en el país que está realizando este ICE, ICA, Immigration and Customs Enforcement, Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, algo que suena pues tremendamente funcionarial, aburrido y con poca intimidación, porque en realidad es un cuerpo federal dependiente, esto significa que es dependiente del gobierno central y con autorización para autorizar en cualquiera de los 51 estados, pero es que en principio era algo que no tenía demasiadas competencias, pues sí, controlaba un poco temas de inmigración y demás, pero sin ser la barbaridad de cuerpo parapolicial, de ejército personal que lo ha convertido Donald Trump al servicio de sus bastardas ideas. Ha listado para el ICA, para el ICE, a los más palurdos de sus palurdos seguidores fanáticos, ha metido mercenarios y en lo que se está convirtiendo, pues eso, en un cuerpo policial profundamente ideologizado. Eso sí, desde lo que ellos llaman el sentido común, porque la política es lo que hacemos los demás. Ellos no hacen política, ellos hacen sentido común. Están hablando continuamente, ya lo decía mucho, esas cosas que se calentaba la boca Trump, pero parecía que no era para tanto, pues continuamente de que van a expulsar del país a todas esas personas en situación administrativa irregular. En el discurso, las palabras son importantes, ¿no? Nunca le quitemos importancia a cómo llamamos a las cosas. Ellos hablan muchas veces de que van a expulsar a todos los illegal aliens. Suena un poco chungo, ¿no? Deshumaniza tremendamente. Alien en inglés no solo significa extraterrestre, que como lo hemos traído aquí directamente por el cine, sino que es una palabra que es sinónimo de extranjero. Pero en inglés hay más palabras para hablar de alguien que viene de otro país, que no tiene la nacionalidad, que ha nacido en otro sitio, etcétera. Y el trumpismo ha elegido muy bien qué palabra elegían para referirse a estas personas en situación administrativa irregular. Illegal alien. Uf, es que como manera de deshumanizar y tiene toda la mala intención del mundo. Y con esto estamos viendo esta actualidad que no es tan actual, como decimos, la canción la hemos visto grabada en noviembre del 25, nuestros meses llevamos ya con esto, y bueno, la agenda mediática lo pone ahora, pero ha habido más cosas, vemos cosas de flipar en colores, vemos a ese cuerpo parapolicial por encima del bien y del mal, deteniendo en situaciones tremendamente agresivas, y sobre todo que la estamos pudiendo ver, porque ahora, gracias a la tecnología, tenemos cámaras, todo el mundo continuamente, estamos viendo cosas sin pies ni cabeza porque no se cortan, pues viendo esas situaciones tan agresivas deteniendo a gente por su origen racial, a gente que consideran que son no blancos, muy especialmente gente que se ve por rasgos de origen latinoamericano, y luego ya sí eso comprueban cuál es la situación legal, administrativa, de sus papeles, ¿no? De estas personas. Me han llegado a intentar detener a descendientes de nativos americanos, cosa que pues suena directamente a cachondeo, ¿no? A gente que serían pues directamente los pobladores originales de esta tierra. Porque además hay que tener en cuenta una cosa, de las muchas paréntesis que vamos a tener que abrir en el programa de hoy. En Estados Unidos pasa una cosa muy bestia en lo relativo a extranjería, a papeles, a nacionalidad, que es que si naces allí tienes la ciudadanía automáticamente, pero tus padres, tu familia no. Con lo cual se dan muchos casos de gente que llegaron allí con una situación administrativa concreta, caducó, se quedaron de manera irregular, pero sí tienen a sus hijos, tienen a su familia, están incluso trabajando de manera legal, cotizando lo poco que se cotiza, etcétera, etcétera, pagando esos impuestos de ciudadano americano, ¿no? Pero tienen esa consideración de illegal alien porque no están del todo regular y pueden que quieran expulsar a los padres, pero sus hijos son ciudadanos estadounidenses, como unos pitotes del copón, ¿eh? Los temas, el ninguna persona es ilegal que hemos defendido tantas veces, choca de bruces contra distintas realidades legales, precisamente. Es tremendo, es una barbaridad, pero ojo, que a veces nos gusta mucho horrorizarnos mirando lo que vemos a miles de kilómetros y en casa miramos hacia otro lado y nos olvidamos. Aquí también tenemos a personas en esa situación administrativa irregular, sufriendo controles policiales por su perfil racial. Tenemos a trabajadores y trabajadoras sin derechos que lo vemos a plena luz del día en situaciones, yo iba a decir semi-esclavitud, quizás mucho, pero en unas situaciones bastante, bastante chungas en lo relativo a lo laboral, en lo relativo a buscarse el pan. Pásate a las 7 de la mañana por la Plaza Elíptica en Madrid o por los alrededores de alguna tienda de materiales de construcción y me cuentas, pásate por los grandes campos de cultivo de la fresa en Huelva, los plásticos de Almería, las manzanas en Cataluña o en Aragón y también me cuentas, por decir algunos, hay muchos sectores productivos que de la mano de obra inmigrante irregular es la base de su economía o una de las bases. Pásate por el CIE de Aluche, que es ese heredero tan asqueroso de lo que fue la cárcel de Carabanchel, y por no mencionar, pásate por la frontera sur, la valla de Melilla, las concertinas y todo eso. Cuéntame lo de Tarajal, y que condenas el ICE, pero con Tarajal y la Guardia Civil miramos a otro lado, las devoluciones en caliente. Pero bueno, no me voy a calentar yo, y vamos a volver a Estados Unidos y al ICE, que aquí hay una particularidad que sí que nos estalla la cabeza mucho desde el punto de vista español, el punto de vista europeo, lo que es lo relativo, ojo ahí, empezamos clase de sociales, el monopolio de la violencia. Es un concepto que se enseña en bachillerato, dirían incluso que en la ESO, yo que sé, hace ya mucho, ya ni me acuerdo. Un concepto cero revolucionario, cero alternativo, cero radical, pero es muy incómodo de mencionar en público, decir, es que tienen el monopolio de la violencia. Y dice, ya estás con tu radical, esto es lo normal, esto es el sentido común. Y en sistemas como el español, el sistema europeo, la base de la convivencia cívica es que la violencia está monopolizada por las instituciones, por el Estado. El monopolio de la violencia lo ejerce el Estado. Un Estado más o menos centralizado, que puede dar determinadas competencias a otros entes menores, en el caso español las comunidades autónomas, los ayuntamientos, las diputaciones, etcétera. Pero ese Estado, esas competencias, en todo momento acaban respondiendo de un modo u otro ante ese poder central, ante ese Estado. Y en lo relativo a la seguridad ciudadana podremos tener varios cuerpos policiales, lo hablábamos hace un par de programas, ¿no? Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas, policías municipales, está el ejército y sus distintos cuerpos para lo relativo a hipotéticas intervenciones extranjeras, algunas cosas en situaciones muy concretas en lo relativo al interno, se coordinarán mejor o peor, pero en nuestra construcción mental tenemos todo el mundo muy claro, pues que más o menos todos mandan por igual, defienden los mismos intereses, los ciudadanos no podemos hacer ningún enfrentamiento legal abiertamente contra ellos, en lo referido a las armas, como que es algo que está muy muy claro y lo que nos parece el orden natural de las cosas, pero no es el orden natural de las cosas porque el modelo anglosajón, muy especialmente en su versión estadounidense, esto funciona de otro modo muy distinto y que tenemos para ello que entender que Estados Unidos no surgió de la nada o hermano de Dios. Es un país que surgió, como otros tantos, pero en este caso muy concreto, pues a base de una independencia. Es un país que se forjó a base de expulsar a sus habitantes originarios, se forjó en un tiempo relativamente corto en lo que son las construcciones históricas, y desde una necesidad de autodefensa, de individualismo, de la iniciativa privada. Y fue además una respuesta muy radical a las cosas que venían impuestas desde la corona británica, a la que habían pertenecido poco antes, de la que se habían independizado hacía no demasiado, pero con la que no terminaban, de cerrar vínculos. Esa independencia de Estados Unidos supuso en aquel siglo XVIII pues crear un país enorme con una mentalidad donde el Estado, visto con ese modo positivo, vamos a decir, de como herramienta para gestionar lo común, pero cualquier herramienta similar para gestionar lo común está bajo sospecha, lo ven como el enemigo de la libertad. La libertad es la palabra fetiche y, por lo tanto, el Estado u otra institución que controle un poquito al individuo debe ser lo mínimo imprescindible, cuando no directamente no ser. Y ahí entra la famosísima segunda enmienda que garantiza el derecho a portar armas y que aquí, desde nuestra mentalidad europea, tanto relacionamos con el hiperconservadurismo de la famosa Asociación Nacional del Rifle, ¿no? Nos cachondeábamos mucho de ellos, lo relacionábamos siempre con esas matanzas en el instituto, que llega un chavalico cabreado y en lugar de hacerse una paja, pues decide ir y liarse a tiros con los compañeros porque está cabreado. Pero esta mentalidad, esta segunda enmienda, este derecho constitucional a llevar armas, también permitió la existencia de grupos de acción revolucionaria como los Panteras Negras, que su gran acción, aparte de esas acciones sociales tan guays como los desayunos para grupos desfavorecidos, pues hacían cosas tan importantes como la autodefensa de los grupos racializados ante una policía tremendamente racista en los años 60 del siglo pasado. Se plantaban con sus fusiles de asalto, con sus escopetas en los barrios negros para luchar contra la violencia policial, dejando claro que el monopolio de la violencia no era cosa solo de esa policía racista. Ellos también podían ejercerla en un momento dado porque tenían derecho constitucional, porque lo que estaban haciendo era completamente legal con esas leyes estadounidenses en la mano. Porque es que es algo que es importante entender también. Las leyes en el modelo, en el sistema jurídico anglosajón, muy especialmente en el yanqui, no es algo que esté tallado en piedra y que es muy difícil de reformar, que es algo que está muy bien desarrollado para evitar interpretaciones personales en la medida de lo posible, sino que se va forjando según las sentencias que va viendo. Lo hemos visto mucho en el cine y nos creemos que los juicios aquí funcionan igual y funcionan de otra manera. Es otro sistema legal que se parecen unas cosas, pero en otras no. Y al final los Panteras Negras en los años 60, los 70, para reventarlos no es por temas de grupo armado, es por el tema drogas, acusaciones de narcotráfico, excusas así para entonces abrir fuego y matarles y demás, pero en ningún momento el problema era por lo que hacían ilegal los Panteras Negras. No era lo de plantarte delante de la policía con un fusil. Plántate tú delante de un policía en Europa, en España, con un fusil y me cuentas después qué te pasa, ¿no? Pero esto nos está explicando, pues, cómo podemos ver esa resistencia popular tan grande a las redadas del ICE. Hay que tener mucho valor, hay que tener mucho arrojo, porque te pueden pegar un tiro en cualquier momento, como hemos visto, pero lo que hacen es legal. Es legal según esa mentalidad, esa legislación estadounidense. Y aquí llega el siguiente punto que nos hace flipar fuerte con lo que nos está llegando desde Estados Unidos. Las propias policías de cada estado, de cada condado, de cada localidad, de los sitios donde la ICE está haciendo de las suyas, se han llegado a enfrentar abiertamente, físicamente, a la migra, a este ICE, porque son policías independientes, consideran que no están defendiendo los mismos intereses y se deben a instituciones diferentes y, por lo tanto, se pueden enfrentar a ellas si piensan que lo que están haciendo no cumple las leyes de su estado, de su distrito, o no es coherente con los valores de esa localidad. Es algo tremendo. Así que vamos a flipar un poco menos y vamos a volver a la música, que me está enrollando ya mucho, ¿no? Volvemos a Citizen ICA, esa autoversión de Dropkick Murphys, porque hay que comentar, sí, lo hemos escuchado en un directo chungo que subió un usuario a YouTube, pero va a salir grabada en estudio el próximo 9 de febrero, que es cuando van a comenzar los Murphys con los conciertos de San Patricio, en un disco compartido de 4 canciones por banda con un grupo de hardcore de Boston que se llaman Highwire. Y en ella, en la letra, entre otras cosas, disparan con mucha intención al ICE. Y hay una frase que se ha hecho muy, muy popular y que han hecho suya muchos de los manifestantes. Tú escaes, tú join the military, tú damn to be a cop. Demasiado asustado para entrar en el ejército, demasiado tonto para ser policía. Porque una cosa te vamos a decir, los Dropkick Murphys han hecho muchísimas versiones en toda su trayectoria. Hemos mencionado los cantautores, las canciones populares, tradicionales, tanto estadounidenses como irlandesas, como escocesas, pero también han hecho de bandas muy variadas de rock and roll de muchos tipos, AC/DC, Phil Lynott, Gary and the Pacemakers, Flag 47, pero por ejemplo hay una que me sorprendería mucho que hicieran en algún momento, pese a ser, como ellos, de un grupo clásico ya del sonido skinhead de la música hoy. Hablamos de los Four Skins y de este ACAB. We'll be right back. ACAB, All Cops Are Bastards. No, los Drocky Murphys no piensan así, no es esa su manera de ver el mundo. Tienen fans policías y colaboran, incluso en sus canciones, con la policía. Estos días, lo hemos dicho, la actualidad ha decidido colarse de lleno en un programa que estaba en elaboración. Estos días hemos visto en redes sociales, en medios de comunicación relacionados con el punk y con la política, llama mucho la atención la imagen, el vídeo, la foto de un tipo enorme, mazao, lleno de tatuajes, que en un juicio en Estados Unidos lleva una nada discreta camiseta de los Drocky Murphys, en la que ponía en la espalda Fighting Nazis since 1996, luchando contra los nazis desde 1996, 30 añitos ya. Es un juicio, si no he entendido mal, con algo relacionado del asalto al Capitolio con el que abrimos en el año 2021, del que nos reímos mucho, pero una risita nerviosa para ocultar que estos eran unos frikis de cojones, eran más tontos que un botijo, pero hostia, qué miedo dan. Y ahí les tenemos, daban miedo a la oposición y acojonan cuando tienen un poquito de poder y no toca otra más que plantarles cara, como ha hecho el tipo en cuestión de la camiseta, Michael Fanone, no sé si se pronuncia así o será Michael Fanon, que es un ex policía del Distrito de Columbia y en 2021 era policía de un cuerpo específico que había destinado para la seguridad del Capitolio, de esta sede del poder legislativo en los Estados Unidos. Y bueno, pese a que, como hemos visto en las imágenes, es un señor tanque, pues le dieron una paliza a los asaltantes, porque como decimos, son unos frikis, pero tienen un peligro del copón, y sufrió lesiones muy severas. Una vez recuperado, se retiró de la policía tras esas lesiones y se convirtió en activista e influencer contra la violencia política, y muy especialmente fue muy beligerante en contra del perdón a los asaltantes condenados que concedió Trump al poquito de volver a tocar el poder. Y está claro que tenía razón nuestro amigo Fanon. En el vídeo que hemos visto estos días, por cierto, se ha hecho más viral aún porque se está encarando con otro influencer, en este caso un tipo conspiranoico, ultraconservador, de esa nueva derecha estadounidense, un tipo que en cuestión se llama Ivan Reitklin. Los Murphy sacaron una publicación contentos por verle con esa camiseta, luchando contra los nazis del 96, y recordaron que Fanon ya fue a verlos precisamente en el año 96, en la primera vez que tocaron en el estado de Washington, en Washington D.C., en Washington D.C., en la capital, el vecino estado al de Massachusetts, del que son los Drocky Murphys. Porque la relación de los Murphys, que es un referente del punk politizado en Estados Unidos, no lo vamos a negar, es una relación que viene de siempre, desde el principio. Siempre han sido muy triburbanistas, muchos tatuajes, muchas pintas, mucho discurso obrero, pero ahí la policía cerquita. En 2002 sacaron su primer disco en directo, grabado en esos famosísimos conciertos por el Día de San Patricio, que llevan llenando 25 años, 4, 10, 7 días seguidos, que parece eso, Dano y Martín en el Wizzing. Y para la tremenda intro del disco que grabaron en 2002 en esos conciertos de San Patricio, contaron ni más ni menos que con la Boston Police Gaelic Column Pipes and Drums. O sea, la banda de gaitas y tambores de los Munipas de Boston. Y lo vamos a reconocer, aquello sonaba de la hostia. Oh, Me dirás que no suena de cojones esto, ¿eh? Este disco yo lo oigo y me lleva directo a Valladolid, a esos años primeros 2000, al bar La Barmacia. Y una vez que fuimos a ver al Estu, estaban poniendo el vídeo de este concierto en el bar. Y me acuerdo que me llamó muchísima atención ver la bandera de Estados Unidos ondeando entre el público. Y ayer, pues, buscando cositas para el programa, me di cuenta de que no es solo que tenga la imagen grabada en mi mente ebria, ¿no? Flipando de cómo molaba ese grupo de los que putos con la bandera. Es que es la portada del disco en directo, sale el público invadiendo el escenario y en el medio la bandera de las barras y las estrellas. Y es que hay amigos, el antifascismo estadounidense no es el antifascismo europeo, no es el antifascismo del Estado. El otro día vi, por ejemplo, que Ivi de Non Servium compartió una publicación, una traducción original sobre Roddy Moreno de Opreset, este grupo británico abiertamente antifascista, uno de los referentes en la música hoy más politizada, y sobre cómo trajo la idea del SARP, ya sabes, Skinhead contra los prejuicios raciales, por sus siglas en inglés, cómo importó de Estados Unidos a Europa el tema. Fue que a finales de los 80 vio en una tienda de discos de Nueva York un panfleto del SARP, pues que era todo con la idea, pues, de quitar esa idea de que los skinheads eran nazis, ¿no? Y cuando volvió a Europa, empezó a usar el logotipo que había visto, que tenía el casco troyano, pues enviarlo, distribuirlo entre sus conocidos, y la cosa cuajó, porque es verdad que en Europa el tema skinhead neonazi estaba teniendo excesivo predicamento y necesitaba algún tipo de freno, y fue, entre otras cosas, fue el SARP. Pero lo que hizo al distribuir el logo, al distribuir la idea, fue quitar la bandera estadounidense que aparecía en el logotipo original de los skins antirracistas yanquis. Otra cosa en esta misma línea, que a mí me ha impactado siempre mucho cada vez que lo veo a través de esa cuenta de Instagram, de Facebook tan guay, que es Working Class History, que nos lleva muchas historias variadas de, pues, nuestra clase, de la clase trabajadora. Ahí cuentan cada mes de julio, cada 4 de julio, la historia de uno de los asesinatos nazis que a mí personalmente me impactó mucho al leer la historia. Un asesinato de muchos que hay, asesinatos con tintes racistas, con tintes neonazis, pero no todos suelen estar relacionados con temas subculturales. Este en concreto, sí, el asesinato de dos jóvenes skinheads antirracistas en 1998, en Las Vegas. Les enterraron, les mataron en un coche, les llevaron a un no sé qué a las afueras y les pegaron un tiro, les enterraron en el desierto. O sea, algo chungo. A dos skins antifascistas de nombre Lynn Newborn, que era un joven skinhead, antirracista afroamericano, de raza negra, y le mataron en Las Vegas junto a su amigo Daniel Sersti, que era un militar de la Fuerza Aérea estadounidense que también está involucrado en todo el movimiento punk y todo el movimiento skin antifascista, toda la contracultura estadounidense. Y dices, hostia puta, el militar skin antifa, es que es tremendo, el militar sarpero. ¿Te imaginas algo así aquí? Cuesta, ¿eh? Cuesta. Y es que, bueno, hay que entender la mentalidad yanqui. Sobre el papel, para ellos no hay nada incoherente en esto, en militar en el antifascismo y en ser militar. Porque su país, al fin y al cabo, es el país antifascista por excelencia, porque son quienes derrotaron a los nazis. Con la ayudita, que se suelen olvidar, por lo que sea, de la Unión Soviética. Ayudita de que pusieron 20 millones de muertos, etcétera. Pero bueno, el nazismo fue durante muchísimos años en Estados Unidos el mal, el enemigo oficial. No se discutía que ser nazi estaba mal. Que luego, por razones de Estado, pues muchos científicos y gerifaltes nacionalsocialistas encontraran refugio en Estados Unidos, pues bueno, es otra película de la que tampoco hablan demasiado. Como tampoco hablan mucho de la Unión Soviética entrando en Berlín, pues por lo que sea, tampoco hablan mucho de los nazis pues ayudando a que avanzaran determinadas tecnologías, ¿no? Y en esa mentalidad debemos entender a los Drosky Murphys, perdón, y a mucho del entorno progresista estadounidense, porque es otra mentalidad. Y bueno, y nos chirría y muchas cosas nos repelen. Es un país joven y, como explicamos la semana pasada, es un país que considera que tiene una responsabilidad para con el resto de la humanidad, que su sistema es el mejor de los posibles y que deben llevarlo a donde puedan. Es lo que llamamos, lo explicamos la semana pasada, la doctrina destino manifiesto, que tiene adaptaciones izquierdistas. Hay gente que es de la izquierda, es del progresismo, ven que Estados Unidos debe ayudar a llevar la democracia a otros países de manera activa. En Estados Unidos la doctrina destino manifiesto es algo muy, muy, muy transversal, como podemos ver, y que es necesario entenderlo. porque solo desde ahí podremos entender, no sin sorpresa, porque no, algo de cabreo, porque somos profundamente antiimperialistas y anticolonialistas, pues la militancia política de Drosky Murphys con el respecto a Ucrania, ¿no? Este, recordamos, en 2019 entró Rusia en Ucrania y la verdad es que la aliada ha sido pequeña, ha sido una de las guerras como oficiales aquí en Occidente, y desde el principio de esta actual guerra, ¿no?, que provocó la invasión rusa, la desnazificación que le llamaron desde el lado ruso, desde el lado de Putin, tampoco debemos olvidar que ahí estaba, entre una de las cosas muy importantes en este conflicto, era la defensa por parte de Rusia de la población de origen ruso en regiones como el Donbass, regiones en las que se les había masacrado, ¿vale? No nos olvidemos, no todo es tan sencillo como nos simplifica la OTAN. Pues los Murphys han tomado partido abiertamente por el bando ucraniano, han llegado a sacar incluso una camiseta con su nombre, su logo, con la bandera y el escudo nacional ucranianos. Y el escudo nacional ucraniano, vamos a ser sinceros, da mucho yuyu. Es así, con esa especie de tridente, se lo hemos visto a usar a nazis, abiertamente nazis, con esvásticas al lado, y nos da mucho yuyu, pero bueno, es el escudo nacional del país. Y bueno, los escudos nacionales de los países, especialmente países formados en la Edad Media, o que cogen sus símbolos de la Edad Media, mejor dicho, suelen dar un yuyu del copón. Si los analiza fríamente, todos y cada uno, y este pues no es para menos. Y nos llama la atención mucho la beligerancia de Drosky Murphys en este conflicto, aunque parece ser que es algo que viene de relaciones personales que tenían con gente de la escena punk ucraniana ya de antes de la guerra. Claro, en comparación nos da mucho por saco el silencio atronador, que dice mucho, con respecto a otros conflictos bélicos donde Estados Unidos pues tendría mucho que decir, y un estadounidense progresista, un estadounidense de izquierdas, un estadounidense antifascista tendría mucho que decir, ¿no? Nos duele especialmente el silencio flagrante con respecto al genocidio en Gaza, pero la verdad es que esto no es cosa solo de Drosky Murphys, hay que tener muy claro que muy poquitas bandas se han mojado al respecto de Palestina en Estados Unidos, y hay que decir también que han sido bandas especialmente con integrantes de ascendencia latina. Aquí nos está pasando un poco como nos pasa en Europa, ¿no? Como que los mediterráneos somos más proclives a todo lo relativo a la causa palestina y a los seres de luz del norte, como que les cuesta un poquito más, con la maravillosa excepción, eso sí, de la militancia irlandesa. El caso que nos estalló la cabeza cuando, coincidiendo con la celebración del Día de los Veteranos en Estados Unidos, ojo ahí, los Drosky Murphys sacaron un vídeo que grabaron en Kiev con una de las que seguramente sea de las mejores canciones recientes, una muy combativa, tremenda, el videoclip original es precioso, la canción que se titula Who'll Stand With Us, quien estará con nosotros, del disco For the People, para el pueblo, que si no me equivoco, si no me falla la memoria, ya la hemos puesto aquí en su momento, y grabaron una versión en Kiev, por parte del cantante Ken Casey, con un grupo local de punk, los O'Hamsters, y hasta ahí pues todo bien. El caso es que hay una cosa que nos da una grima que no podemos con ella. En el videoclip salen continuamente, aparte de imágenes de ellos en el estudio, magnífico, imágenes de los soldados estadounidenses desplegados en Ucrania, defendiendo la democracia al estilo Estados Unidos, todo muy rollo TikToker, todo muy buen rollito, todo muy, pues me cago en la madre que os parió, porque como antiimperialistas esto es algo pues que nos duele bastante. Escuchamos esa versión y seguimos comentando. Останній час, котел війни палає, важлива кожна мить, так полум'я все. La canción está solo en YouTube, la me la he puesto con el vídeo y te juro que me cabreo, mucho, viéndola, que esta gente, los Drosky Murphys, eso, nos están dando una de cal y una de arena. En el vídeo aquí pues vemos, pues eso, soldados haciendo bailecitos de TikTok, ¿sabes? Que es la polla. Una de cal y otra de arena. Con respecto al último asesinado, a la hora de escribir este guión, lo mismo, salgo de aquí y ha habido otra masacre, que esto es tremendo el ritmo que llevamos. El último asesinado por el ICE, Alex Pretty, ya sabemos, el asesinó en uno de esos momentos de tensión en los que hay gente evitando la detención de algunas personas por parte de estos grupos paramilitares, ¿no? Se está destacando muchísimo que Alex Pretty era un enfermero que trabajaba con veteranos. Ya, y ojo, que ahí es que hemos dado con algo sagrado en los Estados Unidos, los veteranos. ¿Veteranos de qué? Veteranos de guerra, los exmilitares, patriotas que en ocasiones han regresado heridos o mutilados y que, como allí en Estados Unidos no hay seguridad social que valga porque es un puto estado fallido, pues están en los pobres viviendo en una situación muy precaria tras haberlo dado todo por defender a su país, defender la democracia y por llevar la doctrina manifiesto por el mundo. Y claro, en Estados Unidos lo de los veteranos es algo bastante habitual. En cada generación tiene que haber un grupo importante de veteranos, algunos tan bestias, tan concretos, como los veteranos del Vietnam, que tanto hemos oído en el cine, pero también tenemos ya los veteranos de Irak, los veteranos de Afganistán, y los veteranos de esas guerras grandes y no tan grandes en las que se ha ido metiendo Estados Unidos, porque es algo que están en guerra continuamente. Muchas veces de modo formal y declarado, con mucha presencia mediática, otras veces de modo más de tapadillo, otras veces como parte de estructuras supranacionales que en realidad dominan ellos, pero bueno, dicen, aquí nos unimos a estas cosas que ha hecho la OTAN, pues nos unimos a lo que hace la OTAN. ¿Otras veces con parte de Naciones Unidas? Pues sí, nos unimos a lo de Naciones Unidas, pero que mandan ellos. O otras veces, como hemos visto ahora, en Venezuela, porque le sale de los cojones al presidente de turno. No hay pescado donde no estén, y ahora encima vemos cómo nos tienen que enseñar con bailecitos de TikTok a ritmo de punk folk. Pero es que hay, Lo que pasa es que la guerra y el intervencionismo en el extranjero es, pues junto a ser un país formado de gente inmigrante y un racismo estructural tremendo, es una de las tres bases fundamentales de los Estados Unidos. Estar continuamente en guerra, estar continuamente interviniendo en otros países, en otras economías, marca todo y marca, por supuesto, muy, muy, muy especialmente la economía. La economía de guerra es uno de los grandísimos motores de los Estados Unidos de América. Y los grupos de punk deberían ser tremendamente antisistema para estar fuera de esa lógica que maman desde pequeñitos. Así que mira, vamos a dejar de enfadarnos y asumir también nuestras contradicciones. Hoy toca llegar a hacer 100 juegos, política y deporte. Vamos a hablar un poquito de baloncesto. ¿Te sabes la de cuando Kobe Bryant se obsesionó con una canción de los Drosky Murphys? Pues fue con una que es uno de sus grandes clásicos, pero no vamos a poner la original porque está tan trillada, ya huele un poquito. Así que vamos con una versión. Una versión de una banda de death metal o de thrash o yo que sé qué etiqueta ponerles, que ni sus fans se ponen de acuerdo, no seré yo el que ponga etiquetas, a este grupo finlandés de Finlandia, que hace fresquito, nos vamos a Boston, que hace un poquito menos de frío, con los Children of Bodom. Nos vamos con nuestro barco hasta Boston. A insipinar tú, Boston. Podríamos meter en una sección de versiones absolutamente inesperadas. Yo en principio tenía previsto no poner la original de los Murphys, iba a poner una versión en plan folk celta, súper aburrida. De repente encontré esta y dije, pa'lante. Children of Bodom versionando este Shipping Up to Boston con la que se obsesionó Kobe Bryant. Viene de esa, el jugador de baloncesto, ya fallecido, viene esa rivalidad este-oeste, Atlántico-Pacífico, to the East Coast, to the West Coast, ¿no? No suena del hardcore. Boston-Los Ángeles. Finales de la NBA entre Boston Celtics y Los Ángeles Lakers. Finales de 2008, finales de 2010, que tuvieron, entre otras muchas canciones, como banda sonora, este Shipping Up to Boston. Los verdes, el equipo local de Boston, saltaba la pista al ritmo de este poderoso punk folk, una canción que luego se adaptaría a muchísimas canchas, porque es verdad que si es la canción que te la ponen para ti para salir a la pista y no sales motivado con esto, es que tiene menos sangre que horchata en las venas, ¿no? La verdad es que es un temazo. Kobe Bryant era la estrella de Los Ángeles Lakers y se obsesionó con Shipping Up to Boston tras perder las finales en la ciudad de Massachusetts en 2008. Leo una frase suya literal. La odié durante 2 años, la escuchaba todos los días porque me recordaba esa sensación de la derrota. Hay que estar tarado, también te lo digo, pero bueno, los grandes competidores suelen ser gente con una convivencia un tanto rarita alrededor, ¿eh? Yo no querría vivir al lado de un gran competidor. Hasta que llegó la vendetta en 2010 y ya se quitó la espina del Shipping Up to Boston, cuando en 2010 los Lakers ganaron, por cierto con Pau Gasol en sus filas, el título de campeones, superando a los Boston Celtics en las grandes finales. Dropkick Murphys son un grupo muy, muy, muy polideportivo, porque todo está en los Murphys. Aquí estamos hablando, me pueden cabrear por esto de los militares, pero luego van y hacen canciones sobre deportes variados, entre ellos cosas relacionadas con mi favorito, el baloncesto, pero han cantado a todos los grandes equipos deportivos de Boston. Y estos equipos, por supuesto, han adaptado las canciones como propias en sus partidos. La afición las corea, a la afición les mola, porque viene de algo tan sincero como que los Murphys son también aficionados de esos equipos. El logotipo del Leprechaun de los Boston Celtics con una cerveza es uno de los merchandising de los Murphys más vendidos, porque es un jodido pasote. Y luego, en cuanto a canciones, Time to Go es una canción dedicada al equipo de hockey y hielo, los Boston Bruins. Tessie es una canción preciosa que habla sobre el equipo de béisbol, los Boston Red Sox, y en el mítico estadio de los Red Sox, esos medias rojas, el estadio de Fenway Park, que es uno de los estadios más antiguos, más de ciento y pico años le contemplan, pues tocaron en alguna ocasión. Una de ellas concretas sí que la recuerdo porque la vi en directo, por streaming, porque fue durante la pandemia, un show rarísimo, en el que de repente contaron con la colaboración de Bruce Springsteen, que salía en los videomarcadores. Era todo absolutamente distópico, como quizá adelantando los tiempos que nos está tocando vivir, porque la actualidad, hay amigos, hay amigas, hay compañeros y compañeras de la guerrilla radiofónica, nos ha vuelto a coger la puta actualidad. No podemos sin comentar que hoy mismo, sábado 26 de enero, el sindicato de jugadores de la NBA ha sacado un comunicado condenando los asesinatos que está habiendo en Minnesota por parte de Lice, el asesinato en concreto de Pretty. Dicen, tras conocerse la noticia de otro tiroteo mortal en Minneapolis, una ciudad que ha estado a la vanguardia de la lucha contra las injusticias, los jugadores de la NBA ya no podemos permanecer en silencio. Ahora más que nunca debemos defender el derecho a la libertad de expresión y solidarizarnos con la gente de Minnesota, que protesta y arriesga su vida para exigir justicia. Igualito que el fútbol, ¿eh? Donald Trump, premio FIFA de la paz. Sindicato de jugadores. Primera frase que queda bien clara. Sindicato de jugadores, y funcionan como un sindicato, ¿eh? Al modo del que lo entendemos aquí en los temas laborales. Funcionan exclusivamente para defender los derechos laborales de los jugadores de baloncesto de la NBA. Que la NBA, a su vez, es una entidad privada que es a la vez el modelo básico del capitalismo ultraliberal. Los trabajadores son pura mercancía, y por eso necesitan esa defensa sindical, y todo se basa en maximizar beneficios a costa de lo que sea, de identidad, de mover las cosas, de vender hasta un trozo de asiento, de vender a tu padre si es preciso, ¿no? Pero luego tienen una organización económica donde se reparten esos beneficios a partes iguales entre los socios de manera equitativa, se castiga el desequilibrio económico y el dopaje financiero, y se redistribuyen los recursos. Los económicos, por supuesto, pero también los recursos humanos. Odio la expresión recursos humanos, pero así nos entendemos, que en este caso son los jugadores. Se redistribuyen con cosas como los límites salariales, no se puede pagar más de X cifra para así garantizar la igualdad y la competitividad de la competición. Y luego está lo que se llama el draft, esa lotería del draft, que significa algo así, simplificando si no eres muy aficionado al deporte, que el equipo que queda entre los últimos en la liga, al final del año, tiene la posibilidad de elegir al mejor jugador del mundo que en ese momento esté disponible, es decir, que sus derechos no los tenga otro equipo. Es algo tremendo y que hace que la liga pues vaya redistribuyendo la competitividad y todos los equipos, antes o después, a pesar de su historia, sean capaces de ganar el anillo, el título, y luego pues en otro momento estar comiéndose los mocos, pero siempre económicamente estar rulando. Que los yankees, los americanos, como les gusta llamarse a sí mismos, los americanos son así, muy proteccionistas para lo suyo y luego muy liberales para los demás. Y de sindicatos vamos a hablar, ahora no de jugadores, ahora una vez más con la excusa de Dropkick Murphys y de nuevo a través de una canción suya y de nuevo, en este caso, de otra de las numerosísimas versiones. Venimos de escuchar Shipping Up to Boston, que es una canción marinera, cuya letra original es, lo hemos explicado aquí alguna vez en un programa, es original, no se llegó a publicar con música, es un poema de uno de los grandísimos cantautores antifascistas, Woody Guthrie, al que habíamos mencionado en este programa más o menos al principio. A esa misma escuela de los grandes cantautores antifascistas pertenecía Pete Seeger, que popularizó el himno sindicalista que vamos a escuchar ahora y que los Dropkick Murphys adaptaron a su estilo de punk folk en el disco Sing Loud Sing Proud de hace ya 25 añazos, de 2001. Pero para ir variando con lo que vamos escuchando, para ir variando con el sonido, vamos a escuchar este White Side Are You On, de qué lado estás, en la versión original del gran Pete Seeger, porque no todo va a ser guitarras rasgadas. Come all of you good workers, good news to you I'll tell of how the good old Union has come in here to dwell. Which side are you on? Which side are you on? My daddy was a miner and I'm a miner's son, and I'll stick with the Union till every battle's won. Which side are you on? Which side are you on? They say in Harlan County there are no neutrals there. You'll either be a Union man or a thug for J.H. Blair. Which side are you on? Which side are you on? Oh, workers, can you stand it? Oh, tell me how you can. Will you be a lousy scab or will you be a man? Which side are you on? Which side are you on? Don't scab for the bosses, don't listen to their lies. Us poor folks haven't got a chance unless we organize. Which side are you on? Which side are you on? Which side are you on? Which side are you on? Pete Seeger, que popularizó este Which Side Are You On, pero la canción no es suya. La canción no es suya. Pete Seeger la grabó unos cuantos añitos después. Lo compuso una mujer. Ya iba tocando hablar un poco de mujeres en Cienfuegos en este 211, que ya habíamos puesto al principio las cantantes de Dirty Glass, pero hasta ahora no. Florence Riis se llamaba esta mujer, sindicalista ella. Y leo, traducido a capón de la Wikipedia en inglés, que en 1931... los mineros y los dueños de las minas del sureste de Kentucky se vieron envueltos en una amarga y violenta lucha conocida como la Guerra del Condado de Harlan. En un intento por intimidar a la familia del líder sindical Sam Riis, el sheriff J.H. Blair y sus hombres, contratados por la compañía minera, irrumpieron ilegalmente en su casa en su búsqueda. Riis había sido advertido y escapó, pero su esposa Florence y sus hijos fueron aterrorizados. Esa noche, después de que los hombres se marcharan, Florence escribió la letra de qué lado estás, Which Side Are You On, la que acabamos de escuchar, en un calendario que colgaba en la cocina. Para ello tomó la melodía de un himno bautista tradicional, Lay of the Lily Law, o una mezcla de la balada tradicional Jack Munro. Riis también apoyó una segunda ola de huelgas mineras muchos años después, alrededor de 1973, como se relata en el documental Harlan County, USA. Ella y otros interpretaron Which Side Are You On varias veces. Riis grabó la canción posteriormente y se puede escuchar en el álbum Coal Mining Woman, o sea, las mujeres de la minería del carbón. Pete Seeger, recopilando canciones sindicales, se aprendió Which Side Are You On en 1940. Al año siguiente la grabaron los Almanac Singers en una versión que tuvo un gran éxito. Más recientemente, Billy Bragg, Deacon Blue, Drocky Murphys, Rebel Diaz, Natalie Merchant, Annie DiFranco, Tom Morello, Panopticon, Jesse Goodman grabaron sus propias interpretaciones de la canción. Bob Dylan hace referencia a esta canción en Desolation Row y también inspiró el título del libro de Alessandro Porteri de 2011 sobre la comunidad minera del carbón del condado de Harlan. Algo hemos hablado de la minería en Estados Unidos, que es una absoluta barbaridad. Los conflictos sindicales eran brutales y no hace ni 100 años, en algunos casos, absolutamente salvajes, esa seguridad privada. Cosas que nos pueden ayudar a entender un poquito por qué lo del ICE no les sorprende tanto. Porque están bastante acostumbrados a los grupos armados, porque el monopolio de la violencia no es solo cosa del Estado. Y hemos hecho un listado de nombres ahí, de artistas, de cantantes, y hemos mencionado a Tom Morello, a Woody Guthrie y esa visión más progresista del nacionalismo estadounidense. Pues como hemos mencionado todo, toca poner, sí o sí, es obligatorio, si no me retiran la licencia, This Land Is Your Land, pero pasado por la particular batidora que hizo este Rage Against the Machine, Audioslave, en la versión más cantautor de Night Watchmen, Tom Morello, haciendo esta especie de himno alternativo de los Estados Unidos de América. This Land Is Your Land. One, two, three. As I was walking that ribbon of highway, I saw above me an endless skyway. I saw below me a golden valley. This land was made for you and me. This land is your land. This land is my land. From California to the New York Island. From the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. As I was walking, I saw a sign there. That sign said, no trespassing. But on the other side, it didn't say nothing. That side was made for you and me. Sing! This land is yours. I see my people, and some are grumbling, and all are wondering if this land's still made for you and me. Tell 'em! This land is your land. This land is my land. From California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters, this land was made for you and me. Esta canción, como decimos, es prácticamente el himno alternativo de los Estados Unidos, un simbolismo brutal. Hemos hablado muchísimo de Estados Unidos y queríamos, porque como todo está en los Murphys, podríamos haberlo hecho perfectamente, haber hablado también de nacionalismo irlandés. Todo está en los Murphys y mucho de lo que hemos aprendido, cómo hemos entrado al tema, ha sido a través de ellos. Hemos conocido muchas historias de la bella isla Esmeralda a través de esas versiones que hacen los Drogheda Murphys de canciones de origen irlandés. Lo hemos picoteado un poco a lo largo del programa, pero lo vamos a resumir en una cosa. No, el republicanismo irlandés no es necesariamente de izquierdas. El IRA estuvo activo más de 100 años y ha tenido una variedad de ramas muy que es más difícil de entender que incluso las diversificaciones de la CNT, con lo cual puedes flipar, pero en el IRA hubo ramas muy, muy, muy cercanas al fascismo y al nazismo. Incluso hubo una rama que intentó pactar con Hitler durante la guerra contra Inglaterra para, si yo te ayudo, tú me das la independencia y ese tipo de cosas. El catolicismo pesa una barbaridad a la hora de explicar todo, y el conflicto del norte de Irlanda con su metrópolis británica se parece al de Euskal Herria con la metrópolis española como un huevo, una castaña, por mucho que HB se acercara al Sinn Féin y viceversa en los años 80 y hayan tenido diversas cosas comunes. Pero joder, es que es mucha tralla, tampoco queda tanto programa, y aunque nos gusta mezclar política y rock, nos estamos metiendo en temas un poco complejos, ¿no? Que te suelta una chapa sobre derecho y jurisprudencia que ha sido un poco tremenda. Así que vamos a poner algunas versiones que siempre gusta, y también es algo muy Cienfuegos. Desde el programa 1, desde hace 10 años, llevamos poniendo eso de originales y versiones. Por ejemplo, estamos diciendo mucho lo irlandeses, que son los de los Kid Murphys, y lo son. Pero hay cosas inglesas que les molan mucho y las ponen mucho en valor. Frank Turner ha participado con ellos de cantante suplente en muchas giras europeas. El You Never Walk Alone, del que hacen versiones en un par de discos, graban una versión muy chula y en las giras europeas la tocan porque aquí es una canción que nos gusta, porque somos futboleros y nos gusta. O también les molan cosas inglesas como Motorhead. Rock and Roll. Rock and Roll de los Motorhead, pasado por la turbina de los Dropkick Murphys. Como veis, mucho más que Celtic Punk. Esta canción, pues bueno, es una rareza, no te sé ubicar exactamente ni de qué año es, pero a mí me flipa. Los Dropkick Murphys han hecho muchas versiones y no todas han sido necesariamente de cantautores y señores tocando la gaita. También, por supuesto, son peña que vienen del rock and roll. También, por supuesto, Drugs y Murphy hacen versiones, pero ellos han sido versionados en repetidas ocasiones. Son un gran referente, sobre todo en eso del Celtic Punk, de ese punk folk, junto a otros grupos como los Flogging Molly o los Rumjacks. Pero hace muchísimo, se lo quiero dejar muy claro, aquí sí me pongo un poco fan, es un grupo que tiene muy superadísima esa etiqueta. ¿Hacen punk folk? ¿Hacen Celtic Punk? Sí, en algunas canciones, pero en otras hacen otras cosas dentro de esa gran etiqueta que es, y maravillosa etiqueta, por supuesto, que es el rock and roll. Pero el caso es que dentro de ese rollito del punk celta han inspirado directamente con su sonido y con su estética muchos grupos de por aquí, grupos que molan mucho. Los vigueses Bastards on Parade toman el nombre de una canción de uno de sus discos, precisamente de Blackout, perdón. Brutus Doctors eran nuestras Drugs y Murphys madrileñas y versionaban en directo alguna que otra canción de los de Boston. O, por ejemplo, los asturianos Es Contra, que dejaron grabada una versión de uno de los clásicos de Drugs y Murphys, como es Barroom Hero. Face down in the gutter, won't admit defeat. As his conscience surely I'm red. It's a beast from man with a child's mind. Don't you take his wounds away. Desde Asturias, los Es Contra nos hacían esta versión bostoniana. En el cierre ya del programa está todo, están los Murphys y la de cosas que nos han podido quedar en el tintero, como gente a la que homenajean en determinadas canciones, cameos en sus videoclips, quién era aquel personaje que cantan, quién era el tipo que salía en el bombo de la batería durante la gira de hace unos años, que ya al principio pensé que Winston Churchill, ¿no? Resulta que era no sé qué escritor, que era referente para el batería de los Murphys, que es un señor muy católico él, que tiene una foto del Papa en su perfil de Instagram. Es un grupo que es muy loco. Todo está en los Murphys, todo excepto Palestina y el feminismo está en los Murphys. Y el feminismo también está a su manera, vamos a ser sinceros. Pero bueno, reclamaba para cerrar el programa hablar un poco de temas más ligeros. Hemos hablado de versiones, de Motorhead, del rock and roll y no sé qué. Como hemos tratado temas muy complejos en este programa de hoy, en esta hoguera 211 con sabor tan estadounidense. Así que vamos a hablar de temas ligeros, como por ejemplo, vamos a hablar de la muerte. Vamos a hablar de qué quiero que hagáis cuando me muera. Lo he dicho en repetidas ocasiones, pero por si acaso, quiero que quede grabado como testamento vital, que es para mí plantarme cada lunes delante del micrófono. Hay una de las cosas que no tengo clara, aún no tengo claro qué bandera quiero que pongáis en mi ataúd. Tengo una colección de banderas tremenda, pero quiero decidir cuál es. Vaya anarquista con una colección de banderas. Pero sí creo que tengáis muy claro, a ti te lo digo, que lo tengáis muy claro, que por megafonía tiene que sonar esta canción. Tiene que sonar este Going Out in Style, que vamos a poner hoy con una versión que no es tan conocida, que no es tan popular, que es grabada en directo precisamente en ese estadio en el que quieren que tiren sus cenizas, en ese estadio de los Boston Red Sox, en ese estadio de Fenway. Así que cerramos este Cienfuegos 211 yéndonos con estilo. Going out in style, esto ha sido Cienfuegos, esto ha sido Radio Sata. Anyway, this is for them, going out in style, baby. I've seen a lot of sights, traveled many miles, shook a thousand hands and seen my share of smiles. I've caused some great concern and told one too many lies, and now I see the world through these sad old jaded eyes. So what if I threw a party and all my friends are dead? Acquaintances, relatives, a girl you never came. You have out your alleyways with a big light out the door. Stop my time, she calls upon the arm of the microphone. The place you live, you smash her. I apologize, I slug her. We're pissing on this couch. I'll see this in my mouth and so many others too. But I'll say I'm sorry for what I did see from the living room. Cause I've been slugging from a stash of Desi Quayle's 1980s back from blue. You may be an enemy and cavalry. You can step me on a vine, choke me down with whiskey, roast me to a white whiskey, throw me in a vine. I could really give a shit, I'm going out in style. You can take my hand and fan, we spend my ashes all the time. Who can beat me down to one of each and dump the sucker out? Burn me to a rock. Shit, I'm going out in style. You may bury me with an enemy in my cavalry. You can stack me on a pyre and soak me down with whiskey. Roast me to a black. Toast me for a while. I could really give a shit. I'm going out of style. Baby, baby, baby, baby. for a while. I'm going out of style.